Van a escuchar Kakú capítulo 32, purificados, emblanquecidos y refinados, predicado el domingo 15 de agosto de 2004, por la mañana, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 32, purifié, blanchí y afiné. Kakú, capítulo 32, purificados, emblanquecidos y refinados. Hoy estamos a 15 de agosto. Es el día de la adoración de la diosa María, un demonio que no es nada más que Astarté, la reina del cielo de Jeremías 44, versículo 17. El 15 de agosto fue instituido por Jeroboam en Primera de Reyes 12, versículo 32. Ahora bien, esta misma adoración apareció otra vez en el Nuevo Testamento, en Lucas 11, versículo 27 a 28, donde el demonio de la adoración de María apareció por primerísima vez en el cristianismo. Y aconteció que mientras el Señor Jesucristo decía estas cosas, que una mujer alzó su voz del medio de la muchedumbre y le dice: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste». Y el Señor Jesucristo que responde le dice: «Pero más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y que la guardan». Los bienaventurados hoy no es los padres y los conocidos del profeta Kakú Philippe, sino aquellos que escuchan su mensaje y que lo ponen en práctica. La congregación dice: «Amén». Bien. Lo que importa es el objetivo que un mensaje quiere alcanzar. Al tiempo del atardecer, el mensaje estaba destinado al conocimiento de los santos y conocimos los sellos, el pecado original y muchos otros misterios. Pero a la medianoche, este mensaje consistirá en llevar a la iglesia lejos de la cara de la serpiente, según Apocalipsis 12:14. Pero primero, hace falta que ella sea separada de la serpiente, y la Biblia dice en Daniel 12, versículo 10, que este mensaje lo hará. Daniel 12, versículo 10, dice que los elegidos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Sin embargo, antes de que el cielo y la tierra y las aguas y los ángeles fueran creados, Dios mismo había sellado y ocultado este mensaje, porque en él está el develamiento de Satanás y la purificación de los santos. Todo lo que hace Dios, el diablo lo imita, y hasta comenzamos a ver fotografías de ángeles, luces, y aún son cuatro fotografías las que vi con mis propios ojos. Y sé que hay unas 10 por el mundo. Todo lo que queda es la confrontación de los profetas, o a falta de esto, la persecución porque los hijos del diablo no pueden tomar la palabra para combatir. Bien. Presten atención. Al tiempo del atardecer, oyeron decir que los pentecostales tenían el Espíritu Santo, pero no es el caso hoy, ni aún los branamistas. El Espíritu puede reposar de manera excepcional sobre personas, pero ninguna iglesia lo tiene. Y cualquiera que tiene el Espíritu en él ya suspira por este mensaje, y él creerá lo que no comprende. Fuera de lo que Dios está haciendo aquí, no hay Espíritu Santo en otro lugar. Y no pueden pretender tener el Espíritu Santo y quedarse en una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista. Si están en estas iglesias y que sienten una sensación o una unción, sepan que son sensaciones y unciones de demonios. Aparte del mensaje que yo, el profeta Kakú Philippe, estoy predicando, no hay salvación en ninguna parte, no hay verdad en ninguna parte y no hay Espíritu Santo en ninguna otra parte. La congregación dice: «Amén». Si estaban en una iglesia hasta que este mensaje les alcanzara y que habían hablado en lenguas, profetizado, y que pensaban estar en la verdad en una de estas iglesias, entonces sepan que no era el Espíritu Santo. Cuando la doctrina de su iglesia es falsa, no esperen que uno venga a decirles que el Espíritu Santo que tienen no es el Espíritu Santo. Bien. ¿Qué dice Daniel 12, versículo 10? Purificados y emblanquecidos y refinados. No pueden ser emblanquecidos a menos que sean justificados, es decir, declarados inocentes. La palabra purificados en Daniel 12, versículo 10, significa separados para ser justificados, porque en Daniel 12, versículo 10, se trata primero de los malos espíritus que actuaban a través de ustedes. Así, purificados significa justificados. No fueron ustedes, sino un demonio en ustedes, un espíritu de adivinación el que cumplió estas cosas a través de ustedes. De modo que ustedes ven sueños casi todas las noches, y ustedes pensaban que era el Espíritu Santo, mientras que eran espíritus de demonios, espíritus de adivinación que actuaban a través de ustedes. Es para estos demonios y espíritus santos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas que Dios creó el infierno y el lago ardiente de fuego. Y si ustedes no son librados de estos espíritus antes de su muerte, irán al infierno. Ven. Dios da el Espíritu Santo verdadero a los escogidos que aceptan el mensaje de su tiempo para el paraíso. Y así es como los hijos del diablo reciben estos espíritus santos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas para el infierno. El culpable es Él, este Espíritu Santo que les da sueños. Y es imposible obtener la liberación sino en este mensaje. Es esto lo que dice Daniel 12, versículo 10. No es un ángel, un profeta, una iglesia, pero la interpretación del idioma desconocido lo hará. La congregación dice, amén. Emblanquecidos significa declarados inocentes. En África, cuando un brujo es declarado inocente, se pone caolín o polvo blanco sobre él. Sin embargo, cuando un hombre es acusado de brujería, no es el mismo el pobre anciano sin pasaporte ni visa quien ha matado a alguien en Europa, pero es el espíritu de brujería que queda en él el que lo ha hecho. Jesús dijo, «Mi Padre que está en mí, es Él quien cumple estas cosas». Lean Romanos 7, versículo 15 al 25, y ustedes verán esto. Y como el espíritu de brujería y el anciano son uno entonces, el pecado es imputado al anciano. Es verdad que seré perseguido, pero la sangre de todos los profetas desde Enoc hasta mí recaerán sobre todos los que me perseguirán. ¿Por qué? Porque son los mismos demonios quienes persiguieron y mataron a los santos en la historia de la salvación que reposan hoy sobre los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas para perseguirme. Y el Señor Jesucristo dijo que la sangre de Abel y la sangre de todos los santos recaerán sobre los religiosos de su tiempo, mientras que estos no vivieron al tiempo de Abel y de los profetas del Antiguo Testamento. Pero tan pronto como el Espíritu Santo evangélico les deja, Dios hasta no se acordará en el juicio que han sido en una iglesia evangélica, es decir, un siervo de Satanás. La congregación dice, amén. Los espíritus malos que están en ustedes son ellos los que cumplen estos pecados de sexo, de adivinación, de brujería. ¿Por qué? El hombre a quien Dios creó a su imagen nunca quiso hacer daño a nadie y no puede hacer daño. El Señor Jesucristo dijo, «Las obras que hago, no soy yo, pero es mi Padre que está en mí. Es Él quien las hace, y el que me ha visto al Padre». Si comprenden este mensaje, entonces han comprendido el clamor de Mateo 25, 6. Si alguien no quiere reconocer que este Espíritu Santo Bautista, Asamblea de los Dioses o Pentecostal es falso, déjenle pero irá al infierno. Él se dice que en su sinceridad, Dios no puede darle un falso Espíritu Santo, pero por eso Él ha enviado este mensaje para purificarles de estos falsos Espíritus Santos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Pero, fíjense que antes de que nacieran, estos mismos espíritus santos estaban presentes y utilizaron a fetichistas, miles de gente y la maldición del cielo y de la tierra desde la rebelión de Lucifer los sigue. Y si ellos entran en ustedes hoy, entonces son culpables de todas las rebeliones contra Dios en el cielo, contra todos los profetas que el Señor Jesucristo envió sobre la tierra y contra el Señor Jesucristo mismo. Son los mismos demonios cambiando de ministerios. Y si mueren con un Espíritu Santo evangélico, no estén sorprendidos cuando les digan en el juicio final que estaban presentes al tiempo de Acab con los profetas de Baal. ¿Por qué? porque los mismos espíritus santos que actuaban al tiempo de los profetas de Baal allá delante de Elías son los mismos espíritus santos que actúan hoy sobre los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. La congregación dice, amén. Bien. Oigo decir que se puede hacer su propia liberación. Eso es pura falsedad. Hagan 100 días de ayuno, el demonio se reirá de ustedes. Si así fuera, ataúdes no chocarían contra pastores. Recientemente, los periódicos hablaron de un pastor que fue designado por un ataúd. ¿Son culpables verdaderamente? Sí. Mientras los espíritus de brujería tengan sus moradas en ustedes, poco importa si tiene sus ayunos y oraciones, el infierno les reclama y están ordenados a la perdición. Y es por esto que Dios envió este mensaje de Daniel 12, versículo 10, para la purificación de los santos. A cada uno le toca mirarse en el mensaje y decir: «Hermano, el espíritu que tengo y que yo creía que era el Espíritu Santo, no lo es». Antes de la liberación, hace falta que la persona esté convencida de que el espíritu que tiene no es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo pueden tener el Espíritu Santo en una iglesia católica, protestante, evangélica y branamista? ¿Cómo Dios puede enviar el Espíritu Santo sobre una iglesia que rechazó el profeta vivo de su tiempo? Esto jamás fue posible al tiempo de los profetas y esto no puede ser posible hoy. Al tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos, los helenistas, los celotes y todos esos no podían tener el Espíritu Santo. Pero para tener el Espíritu Santo, tenían que aceptar al Señor Jesucristo, el profeta vivo de su tiempo. Y en Mateo 23, versículo 34 a 35, prometió enviar profetas en cada generación. Es una promesa y Él cumple sus promesas. La congregación dice, amén. No digan: «Tengo el Espíritu Santo, pero soy poseído de un espíritu malo o de un espíritu de sexo». No, no, lo tienen. No digan: «Hablo en lenguas, siento algo, siento una unción, entonces tengo el Espíritu Santo». Todo lo que es sobrenatural no es forzosamente Dios. Y ustedes no pueden hablar de Dios antes de creer al profeta vivo de su tiempo. En el momento de un viaje, escuché la confesión pública de una hermana que tuvo un Espíritu Santo en una iglesia. Y en el clamor de medianoche, ella estaba en su cuarta iglesia con el mismo Espíritu Santo y el mismo don. Pero la gracia de Dios hizo que aquel día profetizara por este Espíritu por última vez, después de 20 años. A esta experiencia es a la que este mensaje invita a la tierra entera. No digo que sus profecías o sueños son falsos. Aún pueden nunca haber fallado, pero el espíritu que inspira esto no es el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden rechazar la falsa iglesia y su falsa doctrina y guardar su Espíritu Santo? No espere para que alguien venga a decirle que tiene un falso Espíritu Santo. No rechacen la doctrina falsa para guardar el Espíritu. Pero si quieren guardar este falso Espíritu Santo, quédense allí donde están. Pero el fin es el infierno. La congregación dice, amén. Pero para tener también el Espíritu Santo, que es el espíritu de este mensaje, hay que creerlo enteramente de cabo a rabo, hasta lo que no comprenden o lo que no han oído todavía. Hay que creerlo enteramente. Acuérdense de esto. No oímos las palabras que pronunció el Cordero, pero lo creemos enteramente. No crean nada más que este mensaje y nada dudéis de este mensaje. Ahora, permitan que yo diga esto. Dios es soberano. Él dio un mensaje. Él lo defenderá. No me toca a mí decirle que lo defienda o lo confirme como lo intentó María en Juan 2, versículo 1 a 5. Pero Él, ¿qué dio este mensaje? Sabe lo que hace falta para que los escogidos crean. Y los escogidos mismos dijeron en la visión del 24 de abril de 1993, «No vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente». ¿Qué es? Es la fe profética con vista al rapto. La congregación dice, amén. Que sepa estar tranquilo para que sea algo. Prefiero la defensa de Dios a la del hombre. Prefiero la confirmación de Dios a la del hombre. Que haya 2,000 contestatarios vigorosos, que yo no sea tentado ni turbado para decir, «Oh Dios, confirma tu palabra, confirma tu palabra, confirma tu palabra». Porque esto es la fe apostólica, y los judíos murieron con esto en el desierto. Si dije lo que él me dijo que yo dijera, ¿qué es lo que tengo que hacer más? Las nubes del cielo que llevaron este mensaje no están aquí. Dios no necesita mi ayuda. Los ángeles descenderán y subirán sobre los hijos del reino para salvarlos hasta el insensato. El mensaje se glorificará. Lo verán, lo oirán y la tierra entera lo proclamará. Antes de este mensaje, los demonios se ocultaron detrás de muchas cosas: máscaras, la astrología, la numerología, libros de magia. Y cada vez, los mensajes desde Pablo los develaron. Pero al fin de toda cosa, entrados en las iglesias, que son los lugares altos de Segunda de Reyes 17, versículos 29 a 31, y escondidos detrás de las Biblias, estos ángeles caídos, llamados hoy Espíritus Santos, nunca habían pensado ser develados. Pero su escondite fue revelado y quemado. Incluso Biblias fueron quemadas. No solo reliquias, sino también Biblias. Ahora bien, su último atrincheramiento. Son estos supuestos cristianos, pero ya que no podemos quemarlos, Dios previó el lago ardiendo de fuego y de azufre para estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, incluso los miembros del Islam y del judaísmo, que guardarán estos espíritus santos hasta la muerte. Noten que Apocalipsis 20, versículo 13, no habla de gente que murió en el agua, pero eran sus espíritus santos los que estaban en las profundidades del abismo y los habían llevado allí cuando murieron. Y en lugar de ser instrumentos en las manos de Dios, ustedes fueron instrumentos entre las manos de estos demonios a los que ustedes llaman Espíritu Santo, y no irán al infierno sin ustedes. Ahora bien, Satanás les hace creer a estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas que estos Espíritus Santos son el Espíritu Santo y que irán al paraíso con esto. Pero yo les digo que todos estos espíritus que usted llama Espíritu Santo son espíritus de demonios, y usted irá al infierno con esto. Sin embargo, ninguna carne puede ser librada de eso, sino por Dios mismo que envió este mensaje que los develó. La congregación dice, amén. Meditad cada elemento de este mensaje para comprenderlo enteramente, y mi oración es que el Señor Jesucristo se revele a todos sus hijos a través del mundo. Hace cerca de 2.800 años, estos espíritus santos que están en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas se llamaban Baal, Baal-Zebub, Hapi, Osiris, Sabek, Buto, Dagón, Mamón, Sukot-Benot, Nergal, Asima, Nibaz, Tartak, Adramelec. Pero todos estos ángeles caídos se llaman Jesucristo hoy. Baal-Zebub se llama Jesucristo. Osiris se llama Jesucristo. Sabek se llama Jesucristo. Buto se llama Jesucristo. Dagón se llama Jesucristo. Manón se llama Jesucristo. Adramelec se llama Jesucristo. Y todas las iglesias escriben su Dios con D mayúscula. ¿Ven? Pero el idioma desconocido de Daniel 12, versículo 8 al 10, los develó. Conocen a los mormones. ¿Cómo se llama el hombre que apareció a Joseph Smith con los rastros de clavos en sus manos y sus pies? Se llamaba Jesucristo. ¿Y cómo se llama el gran maestro de la Rosa Cruz que habría recibido las iniciaciones en Egipto? Se llama Jesucristo. Este mensaje es muy profundo. Y los lugares altos de dioses se llaman iglesias hoy. Ninguno puede verlos distintamente y ser librado de ellos sino por el mensaje de Mateo 25, 6, según Daniel 12, 8 al 10. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 32, Purificados, Emblanquecidos y Refinados. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.